A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a comenzar con la doctrina del pecado, o amarteología, es la manera que también se la reconoce cuando se habla en términos teológicos, y vamos a ver unos cuantos puntos, tres principalmente, vamos a mirar sobre el origen del pecado, la naturaleza pecaminosa e imputada al ser humano, y el pecado en la vida cristiana. Pero vamos a ver algunas pequeñas efemérides alrededor también de ese tema, que nos van a ayudar y ver cómo el pecado es algo normal, constante en la sociedad humana e incluso también es algo que acecha todo el tiempo dentro del cristianismo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y que Él nos ayude y dirija para poder emprender este tema en una manera clara y buena para nuestra mente. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella enseña. Gracias porque podemos en ella encontrar esas cosas que necesitamos para prepararnos mejor y gracias también por poder estar juntos en este lugar una vez más y compartir. Pedimos que nos ayudes, que nos dirijas, que nos hables al corazón y nos des entendimiento para que así de esta manera nosotros podamos compartir y entender mejor lo que tu Espíritu nos quiere enseñar. Bendice a cada uno de los presentes, gracias por los que han llegado y se han interesado en escuchar algo de las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, como decíamos, hoy vamos a empezar la doctrina sobre el pecado. Hemos tratado varias, ya creo que vamos por el mensaje, si no mal recuerdo, 29. Es bastante ya lo que estamos haciendo entre todas las que estudiamos. No estamos haciendo un estudio exhaustivo de las doctrinas bíblicas. Solamente estamos dando los puntos principales, pero creo que son suficientes para entender por dónde tenemos que caminar si queremos estudiar a través de las doctrinas fundamentales de la Biblia, cómo debemos caminar para entender mejor la revelación y el cuerpo de la revelación de la Biblia que Dios nos ha dejado. Esa revelación especial, como la llama o estudiamos también en bibliología. Y vamos a ver una introducción pequeña para que entendamos cómo la Biblia de una y otra manera nos especifica este tema importante. El pecado no es importante en nosotros, pero es un tema que tiene mucho lugar en las Escrituras. Y tiene mucho lugar en las Escrituras porque es la convivencia constante que tenemos con Él. En especial los que están sin Cristo o los que no tienen conocimiento de Dios, aún más todavía tienen esa convivencia con el pecado. ¿Esto por qué? Como vamos a ver en el segundo punto, nosotros somos pecadores por naturaleza, no porque comenzamos a pecar, no porque hemos iniciado la vida pecaminosa por el primer pecado que cometimos desde niños. Nosotros somos pecadores porque venimos con una naturaleza pecaminosa desde el pecado original, que ya lo estudiamos en relación al hombre, en Génesis capítulo 3. Es importante que se sepa esto y también, incluso, como veremos más adelante en el último punto, en el cristianismo, en la vida ya cristiana, ya somos salvos, ya somos redimidos, somos santificados, justificados, reconciliados con Dios. Pero todavía persiste esa convivencia con el pecado y el cuerpo sigue insistiendo contra la vida en el espíritu, como vamos a ver más adelante. No sé si hoy vamos a terminar la doctrina, hay muchos temas para hablar y muchos pasajes que vamos a ir tocando, pero la idea es ir avanzando y tratar de reconocer bien esta doctrina, no solo en la Biblia, sino también en la aplicación en nuestra vida. No digo que el pecado es lo más lindo para nosotros los creyentes, pero es una lucha y una batalla constante que tenemos que lidiar hasta el día que seamos, como vimos en la doctrina del hombre, seamos librados de este cuerpo de muerte. Como dice Pablo, cuando hace esa pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ¿saben quién le va a librar de este cuerpo de muerte? La muerte, valga la redundancia, o el arrebatamiento de la iglesia. Esos dos eventos en su vida, esos dos momentos en su vida, le van a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso. Dios ha condenado al pecado con la muerte, y con la muerte muere el pecado también. Así que vamos a mirar algunas cosas. En esta doctrina estudiamos lo que se antepone al carácter santo de Dios. Todo aquello que se opone a lo bueno y recto es pecado. Un término que figura errar el correcto sentido de lo santo y justo. También entendemos por qué estamos en la situación mala, perversa, depravada y antagónica a los preceptos de Dios. El pecado es la fuente de toda desgracia y penuria en la creación. Es lo que distorsionó todo el perfecto plan de Dios para los seres vivientes y marcó la destrucción de todo lo creado hasta el tiempo del fin. Esto lo vamos a ver en Romanos 8, 18 al 23 y 2 Pedro 3, 10 al 13. El pecado es la causa de la destrucción de los seres humanos y causante de la muerte, que es el castigo por pecar, según vemos en Romanos 5, 12 y 6, 23 y 1 Corintios 15, 56 y Santiago 1, 15. Todos estos pasajes nos hacen ver esta realidad. Estudiaremos esta interesante doctrina que nos revelará más a fondo y lo ocurrido desde el pecado original de Génesis 3. Esto ya lo vimos en el último estudio en relación a la caída del hombre y al castigo que tuvo el hombre por esa caída. Ahora, en Primera Juan capítulo 3, versículo 4, dice algo muy importante. Cualquiera que hace pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Obviamente no se está hablando de una ley humana, de un código civil de alguna nación en nuestro mundo, sino se está hablando siempre de la ley de Dios. Nosotros, como hemos visto en varios estudios anteriores o en algunos momentos en el pasado, hemos notado que la ley de Dios es una, es un cuerpo que se compone por unos 612, 613 mandamientos. Esos 612 o 613 mandamientos, porque para muchos la ley son solo los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos solo son el resumen, son la síntesis de todo lo que abarca la ley en sus 613 mandamientos. Ahora, Santiago hace ver, en el capítulo 2, versículo 10, hace notar que el que infringe un punto de la ley se hace culpable de toda ella. La ley, como digo, es un cuerpo, no son las leyes, es la ley. Por eso mucha gente dice, no, pero yo soy bueno, yo hago esto, yo no soy una persona que hago daño a nadie, yo creo en Dios, yo temo a Dios y demás cosas. Sí, está todo bien, usted puede decir, bueno, si usted cumple la ley. Ah, bueno, la pregunta es, ¿alguna vez tuvo un mal pensamiento? Ni siquiera obró mal hacia alguien. ¿Tuvo un mal pensamiento nomás? Eso ya es pecado. Y es transgredir un punto, dos, tres, cuatro, cinco puntos capaz de la ley en ese mal pensamiento que usted tuvo. Tuvimos envidia de algo. Hemos codiciado algo hermoso que tiene una persona. Aunque solo fue nuestro pensamiento, pero Dios lo ve. Y ya es pecado. Juan dice, cualquiera que hace pecado transgrede también la ley. Y ese pecado puede ser visto u oculto. ¿Se acuerdan lo que oraba David? Líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Hay pecados que usted hace y no sabe todavía que había sido que es pecado hacer eso. entendemos. Es tan importante este tema y saber que si no fuera por la gracia divina y por la obra impecable que hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su pasión, nosotros no tenemos escape. La condenación es segura y el infierno es seguro y el lago de fuego es seguro para todos nosotros. Pero por la gracia de Dios, como dice Pablo, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Ese pasaje ya lo vamos a ver de Romanos capítulo 7. La lucha, la batalla contra el pecado. Él era cristiano. Pablo era el apóstol a los gentiles, escogido por Jesús, llamado y salvado por Cristo. Pero él mismo reconocía, hay dos leyes en mi vida. La ley del espíritu, la ley espiritual, el hacer el bien, el querer hacer. Pero está la otra, el pecado, lo malo en mí, lo que me quiere frenar a trabajar mejor en la obra, a servir mejor en la obra, a hacer mejor la obra de Dios. Ahí estaba Pablo con esa batalla. Juan nos hace notar que todo pecado transgrede la, singular, la ley de Dios. Usted puede ser que de los 613 solamente infringió uno. Infringió todo. Esto podemos comparar con lo que Pablo comparó a los dones espirituales con el cuerpo humano. Si a usted vienen y le dan con un machete, con una espada, con un cuchillo, le sacan una falange nomás de un dedo de la mano, ¿solo esa parte va a sufrir o todo su cuerpo va a sufrir? Si usted alguna vez se cortó con un cuchillo, a veces estamos cocinando y estamos haciendo alguna picadita de verdura, de carne, y a veces se dobla el cuchillo sin querer, hace algún desliz de lo que estamos cortando y viene ¿a dónde? Al dedo. Y a veces es un cortecito, una tajadita que se hizo ahí, pero uno ya suelta el cuchillo y levanta el grito al cielo por el dolor. Y la sangre que empieza a salir, ¿y qué? ¿Solo esto está actuando? Usted ya está usando las piernas para correr a buscar el alcohol o el agua oxigenada, está buscando una venda, un trapo, todo su cuerpo se está moviendo porque un miembrito, la yema del dedo, quizás una parte del dedo nomás se lastimó. Bueno, cuando lastimamos la ley de Dios, en un pequeño punto, toda la ley de Dios es afectada. Todo el carácter de Dios es transgredido por parte nuestra. ¿Entienden cómo funciona la ley? Por eso nosotros no entendemos, por eso nosotros pensamos que hay pecados más chiquitos y pecados más grandes, como dicen los católicos. Ellos dicen están los pecados veniales y están los pecados mortales. Entonces el mortal es el que tiene... ¡Oh! Ese hasta puede llegar a ser descomulgado de la iglesia. Se le puede sacar el nombre, su bautismo, su confirmación, su comunión y todo lo que usted hizo queda en nada porque usted hizo un pecado mortal. No hay purgatorio, no hay nada, no le salva nada ahora. Y está el pecado venial, esos pecadillos como dicen. No, no, para Dios todo es pecado. No hay pecadillo, pecadazo, todo es pecado. Afecta su carácter porque él tiene un carácter. Y eso es lo que me muestra la ley. Pablo dice, la ley es buena y es espiritual, pero yo soy carnal, dice él. Yo soy el problema. La ley no es mala en sí misma. Es cierto, la ley me condena. Y Pablo dice, por la ley yo conocí el pecado. Porque la ley dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Se dan cuenta? Él está citando algunos pecados. Y sí, de los 10 mandamientos. Pero... cada pecadito que cometo, tengo que decirle, gracias Señor, porque tu sacrificio fue suficiente para perdonarme este pecadito también. Nosotros no estamos conscientes realmente de lo que es el pecado en la vida. No nos concientizamos la afección que hace. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a pecar. Porque nosotros ya nacimos en esa naturaleza y es algo, bueno, otra vez valga la redundancia, es algo natural en nosotros. Justificar todo pecado, como lo vimos en el pecado original, que Eva le echaba la culpa a la serpiente no tuvo a quien echar, pero Adán le echó la culpa a la mujer y ahí estaban entre ellos culpando. Entonces nosotros siempre también encontramos algún culpable. Pecamos porque esto, pecamos porque aquello. Y no es así. Juan hace notar todo pecado, cualquiera que hace pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, ese pecado que está en el mundo, la maldad, la depravación, los disgustos y todo lo que trajo acarreado al pecado original de Adán y Eva, también ha afectado lamentablemente a la creación. Si ustedes quieren buscar Romanos 8, 18 al 23 y 2 Pedro 3, 10 al 13, vamos a ver al punto que no solo el castigo viene a los seres humanos por el pecado, sino que el castigo va a ser incluso a la creación contaminada por el pecado. Lamentablemente, está sujeta a vanidad por la entrada del pecado. No solo, hermanos, el hombre y la mujer en este mundo, sino también toda la creación fue afectada. Los animales, las plantas, todos los ecosistemas, el universo mismo, todo lo que es el cosmos, lo que está más allá de nuestra atmósfera terrestre. Romanos 8, 18 al 23. Vayamos por parte en este pasaje tan interesante que nos habla cómo la creación misma está afectada por el pecado. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros se ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelo de la, no dice de los seres humanos, de los hombres o de hombres y mujeres, de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y ese que la sujetó es Dios. ¿Se acuerdan qué pasó cuando se le da maldición y el castigo a Adán? ¿Qué dice? Que la tierra, ¿qué? Produciría cardos y abrojos, produciría maleza maligna en las plantaciones y todo sería, hasta la serpiente fue afectada como un animal, como dijimos, un animal hermoso, un animal que tenía todo bien puesto por Dios, pero lamentablemente fue afectada y obviamente los animales que empezaron a hacer también, a matarse entre ellos, los depredadores o el débil sucumbe bajo el más fuerte, todo fue afectado. Y el que lo hizo y la sujetó en esperanza de que un día será librada, como sigue diciendo, pues también la misma creación será libertada de la servidumbre de corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjense todo lo que los siglos, milenios que tiene que esperar la creación para ser libertada de lo que causó comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación y los hijos de Dios, en este caso los cristianos, estamos y gemimos por ese momento en que seremos libertados. Ya no será solo una esperanza que tenemos de esa liberación y de salir de este cuerpo de muerte y de tener una creación completamente nueva, sino que también la creación sola, misma, esa que nosotros vemos y a veces depende de donde vamos, decimos qué hermosa la creación de Dios. No, hermanos, le voy a decir algo. Aunque veamos paisajes lindos, bellos, hasta inspiradores, con un colorido, con una majestad, si queremos darle un poco más grande el adjetivo, voy a decir, la creación de Dios ya no se ve más. Lamentablemente el pecado distorsionó toda la creación. Yo no estoy diciendo que no es lindo ver lo que vemos. Lo que estoy queriendo decir es que la creación original y lo que hizo Dios no está más. El diluvio destruyó todo. El diluvio distorsionó todo. El castigo por el pecado de la primera generación de Adán hasta Noé fue destruida. La creación original y murieron muchos seres vivientes y murieron también incluso muchos animales que hoy tampoco están. Si nosotros vemos hermosos paisajes y contemplamos hermosos amaneceres y hermosos atardeceres y crepúsculos y todo lo que queramos decir, ha de ser hermoso y todavía dentro de todo Dios dejó algo de lindo para que lo observemos y sepamos que todo viene de Él. Estamos de acuerdo, pero la creación, eso muy bueno en gran manera que dijo Dios, en Génesis 1 al finalizar el capítulo, ya no está más. Fue sujetada a vanidad. La creación está distorsionada, así como el ser humano está distorsionado en su ser. La creación espera volver, y en el milenio volverá a ver la creación que edémica que se vio en la primera etapa del hombre antes del pecado. Seguimos con 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Como hicimos con Romanos, vamos por parte en este pasaje. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra e incluso en el cielo, nosotros por ahí no conocemos demasiado el tema del cielo porque no salimos más que de acá. Algunos ni salieron del lugar que viven. A veces le pregunto a algunas personas, me acuerdo que cuando vivíamos en Misiones y trabajábamos en la zona litoral, cuando mi nena tenía 3 meses, ya creo que había ido como 2 veces a Asunción y no sé a dónde más habíamos ido, y dice una hermana de la iglesia, pensar, yo ya tengo tantos años, tenía creo que 33, 34 años en ese momento, y decía, y nunca salí de por acá nomás. Y nunca salió, nunca viajó más que a la ciudad capital departamental de ese lugar por los trámites y esas cosas. Y ella, ya tan chiquita, ya había viajado a diferentes lugares, había ido a otros lugares, aunque ni se acordaba, ni reconocía a dónde iba. Pero uno observa y dice, el cielo será quemado. Nosotros no conocemos, no salimos ni siquiera, no sé si nos hemos elevado fuera de un ascensor o de un edificio alto que habremos subido, pero no habremos pasado quizás los 20, 30 metros de altura de la tierra. Y a veces estamos en alguna altura de 7, 8 metros y ya creemos que ya estamos re alto trabajando o haciendo algo. Pero hermanos, dice que los cielos y la tierra serán quemados. Toda la creación, todo lo que nosotros vemos, lo lindo y lo feo en la creación, todo lo que vemos, nosotros tenemos que saber que esto terminará. Esto se quemará, esto se va a destruir. ¿Y se acuerdan lo que habíamos dicho? ¿Por qué era importante el fuego? ¿Y por qué el fuego era tan importante en las ofrendas y en los sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué a Isaías, en la visión que tiene del trono de Dios, viene un ángel y toca sus labios con un carbón encendido? ¿Qué hace el fuego? Purifica. Cuando estudiábamos la última guerra de la serie que tuvimos de 9 guerras, nosotros vimos con qué va a purificar completamente y para siempre la creación y terminará el pecado. Con fuego. Y vino fuego del cielo y consumió a todo el ejército de Satanás después del milenio. Es interesante que Pedro hace notar que lo que va a purificar la creación, lo que la va a volver a ser nueva y va a estar todo listo y preparado para que Cristo venga, por eso habla del día del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la... ¿Para la qué? La venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. O sea, no solamente va a haber quema, sino que va a haber fundición, va a haber un abrase del fuego, algo que ya va a ser tan caliente que va a destruir todo. Verdaderamente va a ser una destrucción total, pero esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta no es la creación del milenio. Este va a ser el planeta del milenio. Sí, estamos de acuerdo, pero totalmente transformado, con las cosas viejas que van a pasar totalmente, y todo se hará nuevo y el mundo será un paraíso completo. Y todo lo que hoy caracteriza al mundo, el pecado, la depravación, la angustia, la decepción, la injusticia y todos los males sociales, humanos y personales que podamos soportar, todo terminará. Todo quedará hecho pedazos y el Señor Jesucristo restaurará todas cosas. Él reinará, dice, en justicia, con vara de hierro, en justicia y santidad, y el planeta entero entrará en ese reinado e incluso se caracterizará, como hemos visto, de un reinado donde estarán habitantes mixtos, una población mixta, porque estarán los que no tienen ya pecado, que han sido redimidos, y estarán los que entrarán y harán una descendencia pecaminosa, pero restringida. Porque el que hostiga al pecado, el que siempre solivianta a los seres humanos al pecado, va a estar, dice la Biblia, atado por 1000 años. Aunque Satanás no esté presente andando en libertad en el milenio, con todo eso no quiere decir que el pecado no estará en los que sobrevivan a la gran tribulación y entren a esta era milenial. El pecado seguirá y estará tan patente que al final del milenio, mucha de esa descendencia de los pecadores se levantará nuevamente contra el reinado de Cristo y tendrán que ser destruidos. El pecado es algo natural y de lo cual no nos vamos a librar si no es solamente por Cristo, por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Es muy importante esto que no olvidemos jamás. El pecado es la causa de la destrucción de los seres humanos y causante de la muerte, que es el castigo por el pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No existe, hermanos, un solo ser humano en esta tierra que nazca sin pecado. Todos han pecado. Todos vienen con... ¿Y por qué todos han pecado? Porque todos nacen naturalmente pecados. Por eso la salvación ha llegado a todos los hombres, pero no todos los hombres aceptan la salvación. Es muy interesante que Pablo repite una y otra vez en un solo versículo de la Biblia la importancia de entender esto. ¿Por qué morimos? ¿Por qué hay muerte en el mundo? ¿Por qué hay desgracia? ¿Por qué hay lloro, angustia, tristeza? Y depende quién muere, también hasta hay alegría porque por fin murió, dicen. Hay esposos que dicen, por fin murió, qué mal que me iba con ella. O esposas que dicen, por fin murió, ya era hora. Algunos dicen, hierba mala nunca muere, ¿no? Así se dice a veces, pero bueno, a veces hay gente como que queremos que mueran, pero hay gente que no queremos que muera. Y que cuando están muy enfermos y están muy angustiados, estamos a veces también decepcionados, ya ve que la situación nos está dando para bien y que está más para allá que para acá. Pero muere, pero eso es la vida en este mundo. Esta es la vanidad, como dice Salomón cuando escribe Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, nuestra vida sin Cristo acá en el mundo es vanidad. Y usted como cristiano, si vive una vida no siguiendo a Cristo, aunque sea creyente porque es salvo, pero su vida está más o menos, nomás un 50 y 50, usted también es vanidad. Su vida también es vanidad, porque la vida que no se hace en Cristo y con Cristo es vanidad de vanidades. Va a ser todo vanidad y usted lo único que va a llevar al cielo y con lo único que va a llegar al cielo es con la salvación que Cristo hizo por usted, no lo que usted pudo hacer por Cristo. Hay una gran diferencia. Cristo hizo una maravillosa salvación y le ha dado eternidad a usted, pero usted elige cómo cuidará ese regalo precioso y cómo administrará ese precioso regalo de la salvación que Dios le ha dado a usted a través de Jesucristo. Todo es vanidad. Eclesiastés dice Salomón escribiendo que no hay hombre que nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay hombre en la tierra que nunca peque. Hay hombres y mujeres en nuestro planeta que pueden ser muy buenos, son gente excelente moralmente hablando, muy predispuestas a la bondad y a lo que sea una vida de filantropía, pero son pecadores. Necesitan de Cristo. Y aunque ellos digan, pero Dios me tiene que aceptar porque yo no soy una persona malvada. ni inmoral. Hasta me comporto mejor que los cristianos. Ayer predicaba un hermano aquí y hablaba de cómo a veces de los propios mundanos recibimos reprimenda siendo cristianos. Conocemos la verdad y a veces metemos la pata y somos gritones o somos exasperados por demás. Tenemos que recibir a veces una palabra de reprimenda de un mundano, siendo que nosotros deberíamos ser los mansos y humildes de corazón. ¿Entendemos? Sin Cristo, sin su carácter, sin su ayuda y sin la fortaleza y poder del Espíritu Santo, como cristianos somos vanos. Somos vanos y también no llevaremos demasiado a la presencia del Señor cuando nos tengamos que presentar. Hay que tener mucho cuidado con la cristiandad que vamos a llevar. Esto ya lo vamos a ver más cuando vamos a ver el pecado en la vida cristiana, porque hay pecado en la vida cristiana. Y el que no quiera creer esto va a tener que pensarlo, porque la Biblia está cargadísima de versículos donde se muestra al cristiano pecador, débil y lleno muchas veces de maldades. Pero es cristiano, es hijo de Dios, ya lo veremos. Es importante que la muerte es lo único que nos... Para el cristiano, le voy a decir, la muerte es un remedio. Es lo que más debería esperar un cristiano. No estoy diciendo que tenemos que ahora, Señor, mátame. Como dijo Jeremías, decía el hermano en sus devocionales, como Jeremías decía, quiero morir. Como dijo Job, maldito el día que nací. El que dijo varón fue. El que le puso al niño en los brazos y en las nalgas de la mamá. Ah, gritaba, enojado estaba Job porque nació. Mejor es un abortivo que el que nace y hay alegría en la casa. No, hermano, es cierto. Es cierto que a veces uno, depende de las situaciones que pasa, dice, mejor me es la muerte que la vida. ¿O no dijo eso Jonás? Depende de la actitud con la que lo decimos, podría estar bien. Pero hermanos, si Dios nos da vida, no nos está dando vida para que nosotros estemos renegando. Está dándonos vida para que estemos sirviendo, para que estemos trabajando y estemos predicando. Estemos cumpliendo lo que Él quiere para nosotros como cristianos y en su soberanía Él dirá, ven aquí. Y ahí moriremos o llegará el arrebatamiento de la iglesia y vamos a subir a la presencia del Señor. 6:23 de Romanos, ahí nomás un capítulo más adelante. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a la primera parte del versículo. Porque la paga del pecado es... Por eso morimos. Por eso el pecado introdujo en la creación, introdujo en la humanidad y en los animales y hasta en las plantas, introdujo la muerte. ¿Por qué muere una persona? ¿Por qué mueren los animales? ¿Por qué mueren los peces en el mar? ¿Por qué mueren y tienen una vida? Algunos más, otros menos. ¿Pero por qué hay un periodo de vida y ahí termina? Porque entró el pecado. Supongamos que el pecado hubiera afectado solamente a los seres humanos. Entonces, ¿por qué los animales mueren también? ¿Por qué un perro, algo que es tan conocido para nosotros, que es algo doméstico, por qué un perro llega a cierta edad, 15, 16, 18, hasta 21 años llegué a saber que vivió un perro, pero muere. Se envejece, queda torpe, queda inútil y muere. ¿Y nosotros por qué llegamos a cierta edad y no vamos más allá? Pecado. Porque tanto la humanidad como la creación, que entran todos los ecosistemas y todos los estilos de vida, todo muere porque el pecado ha contaminado. La muerte ha sido introducida por causa del pecado. El pecado lo ha hecho todo mal, ha dejado todo mal en este planeta y fue la elección propia de los seres humanos pecar. Aunque eran solo dos en su primer momento, no sé qué sería si hubieran sido 100. Capaz hubiera sido peor todavía. Quizás el diluvio hubiera tenido que llegar antes si hubieran sido 100 los que pecaron. Pero eran solo dos y todo lo que produjo. 1 Corintios 15:56, vamos a la carta siguiente. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿De qué se vale el pecado para acusarme, para hacerme notar que soy un inútil delante de Dios e inaceptable delante de Dios? Se vale de la ley. El pecado me hace notar a mí y me hace ver a mí que soy una persona pecaminosa porque no puedo elevar mi estatus espiritual, moral y físico a lo que es Dios en su carácter. No puedo llegar a elevarme a esa enorme santidad, majestuosa justicia que tiene Dios y rectitud. Y aunque Dios es amor y Dios es misericordioso y está la gracia divina, tengo que saber que también está la santidad de Dios, la justicia de Dios y la veracidad de Dios. Como veremos más adelante, Dios lo puso todo bajo pecado. Y ese todo entra usted y yo. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede ir ni siquiera elevarse, acercarse a lo que es la santidad, justicia y rectitud de la ley. Nadie. Ninguno de nosotros. Por eso, dice Pablo, nadie será justificado por las obras de la ley, sino solo por la fe en ¿quién? En Jesucristo, o en Cristo, o en Jesús. En esa fe nosotros, depositando en el Salvador, solamente ahí llegamos a la justicia por las obras de otro, no las nuestras. La obra de otro. Y ese otro es el Hijo de Dios. Por eso, estamos bajo pecado. Estamos, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué llega la muerte? Porque el pecado nos impulsa, nos hinca y nos lleva hasta la muerte. Por eso dice Jesús, dice que el diablo vino para hurtar, matar y ¿qué? Destruir. Dejarme en la nada. El diablo ofrece una hermosa vida al principio. Todo muy interesante, como lo ofreció al propio Jesucristo, al propio Jesús en el desierto. Ofrece todo, no nos da nada y nos quita todo lo que nos quedaba. Es lamentable. Y el mundo en sí misma, en el sistema implantado por Satanás en este mundo, de incentivar a no más poder el pecado, que Romanos 1, Pablo hace notar que quienes practican estas cosas están bajo la ira de Dios. Lo único que me puede libertar de la ira de Dios es Jesucristo. Y terminemos con un pasaje más en esta introducción, porque esto es la introducción nomás que estamos haciendo en relación al pecado. Me interesó hablar mucho de esto porque creo que era importante que entendamos bien la gravedad del pecado y el resultado que trajo lamentablemente el pecado a nuestro mundo y que la historia está marcada por eso. Santiago capítulo 1, versículo 15. Ahora sí tenemos que ir más adelante. Y la concupiscencia. Aquí vamos a algo personal. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Y el pecado qué? Siendo consumado, engendra o da a luz la muerte. Aquí vamos a algo más personal. Y esto va para cristianos, porque Santiago no estaba escribiendo al mundo. Él se presenta y dice, hermanos míos, versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Le voy a decir algo, ¿eh? Las pruebas, no las tribulaciones. Las pruebas solamente son para los hijos de Dios. No son para los mundanos. Los mundanos no tienen nada que ser probados por Dios, porque ellos no tienen a Cristo, ellos no son creyentes. Acuérdense lo que dice Pedro en el primer capítulo de su primera carta. Él dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser probados como el oro es probado, vuestra fe sea probada como el oro en la hornaza. ¿Cómo nosotros sabemos que verdaderamente el oro vale y es oro verdadero y de buen quilate, de buena calidad? Porque cuando se lo derrite al oro, ahí se ve qué cantidad de impurezas tiene, cuántas impurezas hay. Y dependiendo la cantidad de impurezas, la cantidad de costras que tiene, escorias que puedan salir del oro, sabemos si el oro va a ser bueno o no. Y cuanto más usted lo calienta, más lo va elevando y más veces lo va poniendo en el crisol, es cuanto más se va purificando el oro. Por eso nuestra fe es probada en el fuego de la prueba de Dios. Santiago le dijo esto a cristianos y le está hablando que a veces los cristianos tienen sus concupiscencias. Pero tienen que saber algo, que la concupiscencia, el mal deseo, puede brotar, y si yo no lo freno, si yo no lo atajo, me va a llevar a pecar. ¿Y el pecado me va a llevar a qué? A perder la comunión con Dios. No voy a perder mi salvación. Tranquilo, hermano. Usted no va a perder su salvación, pero va a perder la comunión con su Dios. Va a perder la comunión con su Salvador. Va a perder esa íntima comunicación y usted mismo se va a sentir avergonzado delante de Dios. Porque muchas veces nos pasa eso. Nosotros agarramos, empezamos a, sin querer, deslizarnos en nuestra vida, dejarnos llevar a veces por ciertas cosas y no nos damos cuenta que al final quedamos como los más viles pecadores delante de Dios. Nos sentimos con vergüenza y le decimos, Señor, soy tu hijo, pero mira lo que estoy haciendo. Estoy hablando de una caída, de deslizarnos hacia el pecado. No estoy hablando de la práctica. Esto ya lo vamos a hablar más cuando vamos a hablar de la vida cristiana y el pecado. Pero, hermanos, cuidado, cuidado en lo personal. Nuestro pensamiento, nuestra mente es la traición más grande que tenemos. Ella nos traiciona en muchas formas. Y nosotros, si nos sabemos controlar con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a caer en pecado y vamos a caer en una falta de comunión con Dios. Por eso hay muchos cristianos que viven vidas desgraciadas, vidas que parece que la plenitud no está, no fluye, no anda. Y esos cristianos parece que nunca hay sonrisa en ellos. Nunca hay una alegría en ellos. Y por más que uno a veces se acerca, hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, parece que no tan bien, porque por la forma en que nos saluda parece que hasta ni que fuera que se está muriendo. Así es. ¿Pero por qué? Porque han dejado que el pecado pasivo o activo esté operando en sus vidas. Le voy a decir algo. Aunque usted pueda estar deprimido, decepcionado de la vida, usted no puede permanecer para siempre en esa actitud. Ahí ya usted está pecando. Si usted se deprimió por algo, si usted se acongojó por algo, se entristeció por algo, usted sí tiene derecho a pasar un tiempo de, no sé si decir de depresión, porque el cristiano tiene que tener cuidado con el tema de la depresión. Porque la depresión, ¿saben por qué viene? Casi siempre es por pecado. Pecado de soberbia, de arrogancia, o de cierto orgullo que pueda haber en nosotros, y como no hemos logrado lo que quisimos, me decepcioné, me deprimo, no me sale, no me entendieron, no supieron lo que yo quería. Y creen a veces que son tan envalentonados que pueden llevar el mundo por delante, y cuando chocaron contra una pared dura, se dieron cuenta que no era tan así. Una pariente mía una vez iba en una estación de servicio y se ve que limpiaban muy bien los vidrios de lo que llaman, vieron en las IPF, el full, los lugares así, y iba caminando y se lleva por delante la puerta, no la vio. Era tan transparente y chocó. Lo que quiero decirles, hermanos, es que a veces nosotros no vemos los peligros del frente. No vemos que hay obstáculos enfrente y estamos tan ensimismados en lo que queremos hacer y en lo que queremos lograr que no nos damos cuenta que hay algo que nos va a frenar y nosotros seguimos caminando. Y eso es peligroso. Es algo que tenemos que aprender a tener cuidado. Yo estoy dando un ejemplo nomás cotidiano que nos podría pasar en la vida, pero en la vida espiritual muchas veces somos así. Duros de coco, no entendemos, duros de cabeza y no nos damos cuenta que estamos sin querer yendo a pecar más que a hacer algo por Dios. Estamos yendo más al pecado o a hacer algo por nosotros y eso es pecado. No estoy hablando que la concupiscencia sea solo algo de la inmoralidad, de la sexualidad o de la borrachera. A veces queriendo hacer cosas buenas estamos pecando, porque no las estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestra voluntad. Cristianismo nuestro y no el cristianismo de Cristo. Tengamos mucho cuidado. El pecado es peligroso y el pecado nos puede cegar aún siendo cristianos. El pecado ciega al mundo. El pecado le da libertades al mundo. Y así están yendo las guerras y están pasando muchísimas cosas en nuestro planeta porque el pecado está guiando a la destrucción, la concupiscencia, los malos deseos, los deseos de los ojos. Todo eso está llevando a que el mundo se esté enterrando en una muerte segura. que se esté enterrando a una o se esté yendo a una destrucción que no va a dejar de venir. Va a llegar. Pedro dice que todos los elementos de este mundo serán quemados para purificar en el mundo todo el satanismo, todo el ocultismo, toda la brujería, todo el sortílego, todo lo que hay en prácticas espiritistas y espirituales malas, todas las religiones, todo lo que va a haber, todo tendrá que pasar. Ustedes van a ver que en Apocalipsis el fuego es algo muy característico. La gran Babilonia, ¿con qué será quemada? Con fuego y azufre. No solo fuego, fuego y azufre. Tenemos que entender que siempre Dios purificó su creación o su pueblo, purificó muchas cosas, siempre con el fuego. Siempre el fuego fue parte necesaria. Cuando Israel pecó y se levantó la furia de Dios, hubo fuego en el campamento y empezó a quemar a muchos hasta que Finees, hijo de Eleazar, salió con un incensario, con fuego, obviamente si tenía un incensario tenía fuego, salió con el incensario y empezó a pasar para que parara la ira de Dios. Y el incienso, ¿qué son? Según Apocalipsis 5, las oraciones de los santos. Por eso Finees llevó ese símbolo de una oración elevada, de ruego y misericordia a Dios para que cesara la ira de Dios en el campamento por el pecado del campamento. Porque el campamento había pecado, había violado el pacto de Dios y Dios comenzó a quemar a las personas. Pero frenó. Es importante, hermanos, que entendamos que el pecado es algo peligroso y que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Terminemos brevemente empezando el primer punto, pero solo vamos a tocar una partecita, pero vamos a ver un poquito el tema del origen del pecado. Y quiero aclarar algo y dejar con esta aclaración finalizado el estudio. Siempre ha sido un tema de debate cuál fue el origen del pecado. Aunque en Génesis 3 notamos su comienzo en el hombre y en la creación original, pero eso nos producirá una interrogante. ¿Cómo y por quién es originado el pecado? Para muchos es Dios. Eso sería decir que Dios peca. Pero la Biblia nos enseña que Dios es luz y no hay sombra en él. Primera Juan, si nosotros vamos a Primera Juan capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. No hay tiniebla alguna. Juan presenta esto como un anuncio, como algo que se dice y que se anuncia y se tiene que conocer. Que Dios es luz y en él no hay pecado. Y como vemos también en Santiago, que Dios dice, no tienta a nadie, no seduce a nadie a pecar, porque eso sería que Dios sí tiene cierta relación con el pecado. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué pecamos? ¿Y dónde se origina el pecado? Para muchos el pecado original es Génesis 3, en el hombre sí. Y en la creación también, que como vimos, está sujeta a vanidad. Pero, ¿se originó el pecado realmente en Génesis 3? ¿O se originó antes? Quiero decirles una cosa. Aunque Dios es santo, y Dios es justo, y es veraz e inmutable en su estado como ser divino, Él no puede cambiar, Él no cambia, nunca va a tener tendencia a cambiar su carácter de santo, recto y justo a depravarse o a pecar. En eso podemos confiar plenamente en Dios. El tema es, ¿qué le ha dado Dios a los seres angélicos y al hombre? ¿Qué es lo que le podemos decir introdujo el pecado? La creación no solamente se limita a nuestro planeta. La creación es los cielos y la tierra, dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No creo solo la parte de lo que pertenece a nuestro planeta y quizás también a todo lo que es el cosmos, el universo y las galaxias y todo lo que podemos conocer hoy por la ciencia y las investigaciones astronómicas que se hacen. No, nosotros debemos saber que también todo el lugar donde Dios habita y donde están sus ángeles, todo fue creado por Él y para Él. Pero también Él ha dado a los seres personales, esto ya lo veremos con más detenimiento en el próximo estudio, a los seres personales Él les ha dado libre albedrío. Los seres personales en la creación son los ángeles y los seres humanos. Los animales no son seres personales, son seres instintivos, pero no son seres personales. No tienen todos los elementos que componen la personalidad. Los ángeles y los seres humanos sí. Ahora, el origen del pecado, como veremos con más detenimiento en próximo estudio, el origen del pecado es dentro de Satanás. Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel 28 se hace ver hasta que se halló en ti maldad. En ti. No en mí, dice Dios. En ti. No es que Dios le creó a Satanás para que peque, para que origine el pecado. Satanás originó el pecado porque quiso. Dios le dio la capacidad de hacerlo o no, de escoger vivir en santidad completa o no. ¿Entienden lo que quiero decirles? Dios no nos ha creado a los seres personales como robots, que tenemos que vivir de acuerdo a, como dice esa canción de Oscar Medina, que aprieta un botón y todos unánimes se arrodillan sin ningún cuestionamiento. Dios nos hizo seres personales con un libre albedrío que escogemos, le servimos o no. Y eso estaba en la vida cristiana. Por eso nunca le culpemos a nadie del pecado. Nunca le digamos a alguien, no, porque el fulano mangana me hizo esto o aquello. No, no, no. Si hemos pecado, hermanos, lo hicimos por nosotros. Quiero terminar con este pensamiento para que entendamos bien. El pecado nunca es culpa del otro. Puede ser que el otro sea como yo, culpable, porque me incentivó a pecar. Pero quiero decirles, hermanos, que el pecado en nosotros, la concupiscencia de la vida, de los ojos, somos nosotros los primeros responsables cuando hacemos pecado. Tengamos mucho cuidado de buscar culpables. A ver cómo podemos hacer. Y si usted se siente culpable, como veremos también en el pecado en la vida cristiana, si usted se siente culpable de algo, y se siente en pecado y sabe que hizo algo mal y que no es correcto, le voy a decir, tiene solución. Hay solución. El mismo Cristo que murió por usted en la cruz pagó por todos sus pecados. Por los pecados que hizo, por los que está haciendo y por los que seguirá haciendo seguramente. Mientras usted viva en este cuerpo, lamentablemente no se salvará de la lucha contra el pecado y de cometer errores, fracasos y muchas veces cosas y hasta decepciones de usted mismo. Sepa que hay solución. Juan dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si usted se siente en decepción, se siente en pecado y ve que la situación suya parece estar medio desesperante, vaya a Cristo. Incline su rostro ante Él y confiese su pecado a Él. Confiese a Dios y Jesucristo estará como un abogado seguro que lo librará de su problema porque Él murió por usted. Murió por los pecados, dice, de todo el mundo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, por iluminarnos en entendimiento para captar lo que quieres decirnos. Gracias, Señor, porque aunque el pecado es algo tan grave, tan infeliz para la humanidad, tan decepcionante para toda la creación, gracias porque nos has dado esperanza en Cristo. Gracias porque hoy podemos vivir felices